El ombelico del mundo. Información internacional. Misturas raras, peles de ébano de sangue indígena, olhos que brilham como esmeraldas, caras mestiças de uma nova era, como o futuro que está chegando, sob o sol no umbigo do mundo, e todo mundo está sambando. Isso aqui é o umbigo do mundo. Muy, pero muy buenas tardes a todos y todas los y las oyentes de Radionauta FM 106.3. Volvemos al aire con L'Ombelico del Mondo, información internacional, en nuevo horario, en nuevo día. Semanalmente vamos a estar trayendo todo lo que tiene que ver con la información de América Latina y el mundo. Arrancamos con una versión especial de nuestra canción, ¿no? Del tema que nos acompaña desde hace prácticamente 4 años. Esta es la 4ª temporada de L'Ombelico del Mundo. Justamente una versión en portugués, una versión brasilera, porque L'Ombelico del Mundo del día de hoy va a tener mucho de lo que tiene que ver con la información de Brasil y lo que está sucediendo en estos momentos. Ya en los últimos días hemos visto un poco de todo, allí manifestaciones a favor, en contra de Dilma. Vamos a estar profundizando durante el día de hoy. Pero me toca presentar lo que es el nuevo plantel de L'Ombelico del Mundo 2016, porque a partir de este año vamos a estar con voces nuevas, caras nuevas y una serie de pequeños detalles nuevos también que vamos a tener durante todo el año aquí en L'Ombelico del Mundo. Mi nombre es Federico Larsen. Quien me acompaña en este momento en los estudios es una de las nuevas incorporaciones del Ombelico del Mundo, el señor Fernando Vicente Prieto. ¿Cómo andás, Fer? Bien, muy bien. La verdad que una alegría estar de forma un poco más permanente de lo que lo venía haciendo en los últimos años. Fernando es periodista hace muchísimos años, muy ligado a lo que tiene que ver con la comunicación alternativa popular aquí en la Argentina y en América Latina. Quien es fiel oyente del Ombelico del Mundo seguramente recordará, ha sido en realidad nuestro corresponsal desde Caracas y también ha ejercido como corresponsal para diferentes medios a nivel nacional e internacional. Actualmente pueden leer su trabajo en el blog de Telesur, así como en la página notas.org.ar. Quien también va a estar durante este año aquí en L'Ombelico del Mundo es el señor Juan Ignacio Arechaga, que va a estar en la producción, va a estar dando una mano inclusive aquí al aire con una serie de informes que se viene preparando en la última semana para arrancar esta 4ª temporada de L'Ombelico del Mundo. Juan Ignacio también es periodista platense, coautor de el libro Golpe Blando, una muy interesante crónica sobre lo que fue la semana que acabó con el gobierno democrático de Fernando Lugo en Paraguay, allí en junio de 2012. Quien quizás no será nuestro compañero fijo los lunes de 3 a 5 durante este año, pero que la verdad vamos a hacer de todo, vamos a tentarlo para que se quede todas las semanas aquí, es el operador del día de la fecha, el señor El Pulpo Lesiani, Pablito El Pulpo Lesiani, otro de los grandes valores que ha dado la comunicación alternativa y comunitaria aquí de la ciudad de La Plata. Imagínense que el señor Lesiani ha logrado hacer transmitir radio, esta radio sobre todo, desde los lugares más impensados, desde el auditorio del Centro Social Olga Vásquez, desde plazas inclusive donde Radionauta ha estado y ha llevado adelante transmisiones en vivo y en directo. Bueno, todo eso fue gracias al conocimiento y al expertise que tiene el señor Pablito Lesiani, que agradecemos muchísimo por estar del otro lado del vidrio en el día de hoy, y también le pedimos que no se vaya, que se quede en los próximos lunes aquí en L'Ombelico del Mundo. Fer, una semana agitada, nos toca los lunes nos toca analizar lo que pasó y prever lo que va a pasar durante la semana, y en América Latina muchísimas cosas para contar. Sí, la verdad que desde hace ya varios meses, pero en particular en este 2016, viene bastante movido el escenario de América Latina. Hoy vamos a abordar algunos de esos temas, como Venezuela, como Brasil, como Perú, porque está pasando de todo. Y también se relaciona mucho con lo que está pasando en Argentina, ¿no? Justo ayer estábamos preparando el programa para el día de hoy y aparecen los Panama Papers, ¿no? Este escándalo a nivel global que en teoría tendría que habernos obligado a cambiar buena parte del programa. Bueno, no lo hemos hecho, hemos decidido continuar con la línea que veníamos manteniendo porque hace tres meses que no salimos al aire, necesitamos retomar de alguna manera esa gimnasia, pero también vamos a estar charlando de lo que ha sucedido con respecto a todo este escándalo, ¿no? Ligado a las empresas offshore y todas esas cosas que no se entienden muy bien de qué se trata, se mezcla economía con derecho, leyes, cosas realmente muy muy raras que vamos a tratar de desentrañar en las próximas horas y sobre todo en las próximas semanas. Pero si les parece, vamos directamente al grano, vamos a arrancar este ombelico del mundo número 105, ya hemos llegado a esa cifra que arranca de esta manera. Esta es la ley criminal, inconstitucional, golpista, una ley de lesa humanidad que ha aprobado la Asamblea Nacional Adecoburgués. Como me han informado los diputados y diputadas del Bloque de la Patria, la mayoría de los diputados del Bloque Burgués no conocía la ley, no la había leído, Carlos, no la había leído. Aprobaron como autómatas la ley, no la defendieron, como hasta el artículo 6, 7 se quedaron callados. A muchos les daba vergüenza aprobar una ley que no tiene parangón, ni Pinochet Ramos Alup, ni Pinochet aprobó una ley criminal tan vergonzante como la que acaba de aprobar la derecha en la Asamblea Nacional Adecoburguesa. ¿Ustedes sabían eso? Ni aberrante. Y ellos quieren, violando la Constitución, violando los pactos internacionales de derechos humanos, quieren imponerle al país una ley golpista. Y en la ley confiesan sus crímenes desde 1999 hasta el año 2015 del golpe continuado de la ultraderecha contra la revolución y la constitución. Ahí está. Léanse la ley. Es una tarea que yo le propongo a todas las fuerzas sociales y políticas del Congreso de la Patria. Una tarea inmediata, urgente. Yo abro una consulta pública en un diálogo verdaderamente nacional para que el pueblo venezolano, en todas sus organizaciones de derechos humanos, en todos sus movimientos sociales, en todos sus partidos políticos, en todas las instituciones constitucionales de la República, me haga llegar su propuesta, su opinión de qué debe hacer el presidente de la República como jefe de Estado con la ley criminal de amnistía que pretenden imponer como un golpe de Estado. ¿Qué debo hacer yo? Bueno, la voz que escuchaban era obviamente la de Nicolás Maduro, actual presidente de la República Bolivariana de Venezuela, en una conferencia de prensa que dio, si no me equivoco, el viernes pasado, a donde dio a conocer su intención de llamar a una consulta popular para definir qué es lo que tiene que hacer el Poder Ejecutivo con la ley que ha enviado la Asamblea Nacional al Poder Ejecutivo para que sea firmada y que por lo tanto se promulgue, la famosa ley de amnistía o la famosa ley de amnesia, como le dice justamente el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Qué es esta ley? Es una ley aprobada por la mayoría de la Asamblea Nacional Venezolana, controlada a partir del 6 de diciembre pasado por la oposición de derecha, y que justamente tiene el objetivo de liberar, en teoría, 74 presos políticos, esto lo decimos muy entre comillas, pertenecientes a las fuerzas de derecha y que han liderado una serie de manifestaciones, en muchos casos muy violentas, y que han llevado a la muerte muerte de más de 40 venezolanos desde el año 2014 hasta la fecha, si no me equivoco. Fer, corregime. Sí, así es. El 2014 fue como el momento en el que se concentraron las llamadas guarimbas, en las que, bueno, lideradas por Leopoldo López, por María Corina Machado y por Antonio Ledesma, se generaron actos muy violentos que terminaron con asesinato de 43 personas en diversas circunstancias. Es efectivamente una ley bastante inédita porque declara prescripto una serie de delitos muy graves que en cualquier país del mundo, incluso en Argentina, en Estados Unidos, en el Estado español, en cualquier país del mundo, por mucho menos de eso te llevarían preso. De hecho, hace un tiempo comparábamos la situación de Milagro Sala, sí, que por acampar frente a la gobernación está detenida, porque eso es lo que dice en primera instancia la orden del juez. Sí. Y al mismo tiempo Macri pide la libertad de Leopoldo López, que convocó a derrocar un gobierno con todos estos escenarios que produjeron la muerte de mucha gente. Hay también otra cuestión que hay que analizar. La ley de amnistía, así como está, yo me he tomado el trabajito que dice el señor Maduro de irla a leer, ¿no?, de irla a revisar, y así como está escrita, permite que inclusive delincuentes comunes puedan salir de la cárcel, y gente que está acusada y que ha sido juzgada por delitos muy graves, desde el paramilitarismo hasta la venta de drogas, hasta inclusive el uso de armas en la calle pública, podrían llegar a salir beneficiados por esta ley de amnistía, que no se reduce exclusivamente a estas 74 personas que el señor Alup, ¿no?, el actual presidente de la Asamblea Nacional, quiere de alguna manera beneficiar, sino que también tiene que ver con muchísima otra gente que podría salir a la calle de vuelta gracias a esta ley de amnistía. Sí, aparte eso es así también porque hay fuertes vínculos que se han demostrado en varios casos paradigmáticos entre el delito, podríamos decir, común y este tipo de delitos políticos que están intentando amnistiar, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un caso bastante significativo en el 2014 en medio de las guarimbas, en las que se detiene a una serie de gente que estaba acampando en Caracas, y ahí se encuentran drogas, se encuentran, claro, armas. Entonces también, para dar respuesta de algún modo a esa situación, la derecha incluye ese tipo de delitos, ¿no? Porque hay mucha connivencia entre todos esos delitos. Vos estuviste en Venezuela viviendo durante 4 años, si no me equivoco, ¿no? Más de tres años. Y acabás de volver de un viaje que tiene que ver justamente con tu labor de comunicador. Y quería saber cuál es la situación que vos encontraste en Venezuela con respecto a este tema, ¿no? Porque debe ser muy raro haber visto Caracas antes de la elección última que gana la derecha y verla después, ¿no?, con todo el debate que se abrió a partir de la llegada a la Asamblea Nacional justamente de los partidos de extrema derecha venezolanos. Sí, en sí, bueno, Caracas está muy segmentada socialmente, ¿no? Entonces tenés el este rico y el oeste, que es más popular, y entonces ahí cada sector tiene un predominio muy claro de las diferentes fuerzas en disputa. Generalmente yo me he movido siempre más en el centro de la ciudad, que es un sector, digamos, más una mezcla o más tirando a expresarse a través del chavismo, ¿no? No hay, la derecha no moviliza en general en el centro de la ciudad o en los sectores populares. Pero sí, evidentemente, el tema de la ley de amnistía y todo el escenario político que se abre con el triunfo de la derecha del 6 de diciembre abre un debate muy fuerte al interior del chavismo. Claro. En torno a cómo responder políticamente a no solo a esta situación, sino a lo inminente que puede ser un referéndum revocatorio. Bueno, hay diferentes, claro, propuestas de la derecha en torno a cómo lograr el derrocamiento de Maduro. Son, si no me equivoco, son tres, ¿no? La idea de reformar la Constitución para abreviar el mandato de Maduro y forzar a elecciones antes de lo previsto, si no me equivoco, 2 años antes de lo previsto. Un referéndum revocatorio que, de hecho, está incluido dentro de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, reformada por el mismo chavismo, y que permite justamente generar un referéndum para ver si el Poder Ejecutivo o si el Presidente de la República sigue en funciones o no. Algo que, por ejemplo, le han hecho a Chávez en 2008, ¿puede ser? En el 2007. En el 2007, exactamente. Y que el chavismo ganó con más del 60% de los votos. Y la tercera opción, que es quizás la que estuvieron intentando durante los últimos años, que es la movilización de calle, que le dicen ellos, ¿no? Para forzar la renuncia. Exactamente. Exactamente, generar un escenario, ¿no? De una situación, digamos, de ingobernabilidad para forzar la renuncia de Maduro. Ahora, ¿todo esto está funcionando? ¿Está ya en pie este plan para obligar a Maduro a renunciar? Yo creo que todas estas fuerzas de derecha, que como hemos caracterizado otras veces son como 20, aunque con diferentes grados de influencia, no tienen acuerdo en ese objetivo, pero no tienen acuerdo en el cómo. Porque también depende del cómo, quién va a quedar parado, mejor parado para liderar la derecha, ¿no? A partir de ese escenario. Entonces hay diferentes movimientos de la fuerza de derecha en función de una u otra propuesta. Por ejemplo, la derecha más radical, que expresa Leopoldo López, etcétera, sigue con el plan de movilización de calle para forzar la renuncia, para erigir también a sus líderes en torno a ese escenario. Además, tengo entendido que las fuerzas de derecha en Venezuela son una suerte de bolsa de gatos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hay un poco de todo y no se logran poner de acuerdo acerca de qué intentan hacer. Sin embargo, también se empezaron a ver ciertas diferencias internas también en lo que es el frente de gobierno, ¿no? El frente bolivariano. Ahora, vos que conocés bien la política venezolana, ¿podrías decir que existe todavía una fuerte unidad detrás de Maduro o se empieza a resquebrajar un poco ese frente? Mira, hay obviamente una cantidad de cosas que no suceden, digamos, públicamente, entonces que son difíciles de saber. Hacia el exterior aparece con un nivel de unidad muy importante, sobre todo en relación a la situación, ¿no? Se ve una derrota dura en lo electoral, que implica esta nueva situación política. Pero sí, el campo chavista siempre, sobre todo el chavismo más popular, siempre ha sido muy crítico, a pesar de que mayoritariamente, casi unánimemente, apoya con mucha fuerza a Maduro. De hecho, es a quien más reivindican, mucho más que a, por ejemplo, gobernadores, alcaldes, otros dirigentes del partido. Sí hay se ha avivado obviamente la crítica y la necesidad de radicalizar o de darle contenido a las palabras que Maduro ha venido sosteniendo desde el 6 de diciembre, claro, de avanzar contra la corrupción, contra el burocratismo, contra los principales problemas que están trabando la revolución desde adentro, podríamos decir. Claro. De hecho, la corriente revolucionaria Bolívar y Zamora es una de las organizaciones que más ha insistido en este planteo, no solo desde el 6 de diciembre, sino desde 2011, 2012, en función de dotar de otra nueva ética a la revolución y también de mayor eficiencia económica y resolución de los problemas de la gente. Uno de los grandes problemas que, por lo menos a nivel internacional, los medios de comunicación intentan llevar a las mesas de todos la gente de América Latina y del mundo tiene que ver con la inflación, las colas, el gran problema para poder conseguir inclusive alimentos o bienes de primera necesidad en Venezuela, que efectivamente escasean. Esto es algo que inclusive el mismo gobierno sale a decir públicamente, sin ningún tipo de resquemor, pero que efectivamente se está convirtiendo en un problema bastante grande para el sostenimiento de la gobernabilidad y que al mismo tiempo es uno de los factores que puede explicar cierto desgaste de las políticas del gobierno chavista en Venezuela. La mayoría de la gente con la cual he podido hablar y que ha estado en Venezuela, en su mayoría ligados de alguna manera a iniciativas de gobierno, a la vuelta me dicen: está brava la cosa, está bastante brava. ¿Vos cómo la calificarías? Sí, evidentemente, no solo la escasez, sino también la inflación que genera esa escasez, ¿no? Que, como hemos hablado muchas veces, no es una escasez producida solamente por un déficit de producción, sino sobre todo por el acaparamiento y la especulación en torno a los productos. Y además, tiene un objetivo político claro, que es producir una irritación, sobre todo en amas de casa, en doñas de barrio, podríamos decir, que son el sustento político más importante que tiene el chavismo. Entonces, es una situación compleja, pero a pesar de eso, también es muy llamativo que el gobierno, en esa situación que ya lleva 3 años, haya sacado un 42% de los votos, ¿no? Claro. Algo que sería muy difícil de explicar, por ejemplo, en Argentina. Entonces, hay una conciencia muy alta de un sector importante del pueblo que está organizado, que está movilizado, que tiene claro que hay un responsable que no es solo el gobierno, y en todo caso le asigna así la responsabilidad al gobierno de resolver esa situación. Y ahí están estas propuestas de los sectores más radicales, más populares del chavismo, en torno a que esa resolución no sea acordando con sectores empresarios, claro, que son quienes en definitiva están detrás de ese acaparamiento, sino promoviendo la economía popular, promoviendo cadenas de comercialización y de distribución que salgan de la lógica del capital, que es la que está detrás de esta movida, que es económica y es política también. Ahora, esto como contexto, digamos, ¿no? Si vamos a los hechos, por lo menos de las últimas semanas, tenemos una situación realmente muy complicada, sobre todo en lo que tiene que ver con el nivel de violencia que se está manejando en las últimas semanas. Justo el otro día hacía una cuenta muy rápida y veía cómo en 72 horas tres dirigentes del chavismo fueron asesinados a balazos en la semana pasada. Hoy nos llega la noticia que tenemos que confirmar de un cuarto dirigente asesinado en Venezuela, una vez más, justamente alguien, un joven perteneciente a las filas del chavismo. Hay efectivamente un nivel de violencia altísimo. ¿Por qué? Bueno, porque lo que hay es un desarrollo de una serie de tácticas políticas por parte de la derecha venezolana, que no es solo la derecha venezolana, sino que tiene vínculos muy fuertes con lo que es la narco y la narcopolítica paramilitar, sí, de Colombia, ¿no? Lo que es Álvaro Uribe Vélez. Entonces, la derecha, al mismo tiempo que desarrolla una táctica económica y una táctica política pública, podríamos decir, también desarrolla diferentes tácticas de movilización, algunas que son armadas y paramilitares. Y a su vez también vinculadas o articuladas con sectores del AMPA, podríamos decir, común. Y el sicariato de estos dirigentes, de estos militantes, es algo que no es excepcional. Los movimientos campesinos denuncian que en los últimos 10 años han sido asesinados más de 300 dirigentes campesinos, pero que sí, en estos últimos 3 años, a partir de la muerte del comandante Chávez y de esta nueva etapa política que vive Venezuela, es una táctica que, como todas las otras, se ha desarrollado con mucha mayor intensidad. Claro, claro. Entonces, ya en esta etapa en la que estamos, ante un inminente referéndum o una inminente definición de esta situación política, todo suma desde la estrategia de desestabilización, claro, y los asesinatos selectivos son parte de eso. Pero recordemos que hace un año y medio fue asesinado Robert Serra, que era el diputado, sí, más joven de la Asamblea. Un poco antes fue asesinado otro dirigente importante de la Revolución Bolivariana. Y estos 3 o 4, no sabemos, asesinatos políticos, tenemos que confirmar el que nos enteramos ahora, que sería un joven dirigente de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, plantean un escenario de guerra muy abierta contra el movimiento popular, con el intento de atemorizarlo o incluso de tratar de desarrollar escenarios de caos, de respuesta de sectores del chavismo que habiliten confrontaciones mayor, ¿no? Una situación de caos social o de crisis humanitaria que ya hace meses que lo están instalando a nivel internacional. Y a nivel internacional hubo efectivamente alguna que otra reacción con respecto a lo que viene sucediendo en Venezuela. Bueno, de hecho, Ernesto Samper, el actual secretario general de UNASUR, salió a pedir que por favor calmen un poco los ánimos y que se pueda generar algún tipo de diálogo entre oposición y oficialismo con respecto al tema a partir del cual arrancamos, ¿no? Toda esta discusión que tiene que ver con la ley de amnistía aprobada en la Asamblea Nacional. Al mismo tiempo tenemos a otro personaje que es Luis Almagro, el actual secretario general de la Organización de los Estados Americanos, que también está jugando en Venezuela y está jugando ya desde su elección, prácticamente de su designación como secretario general de la OEA, para tratar de tirar a favor de la oposición, ¿no? E inclusive tuvo una serie de encontronazos verbales con Maduro y con el equipo de gobierno. Estamos viendo entonces que en líneas generales la situación a nivel internacional de apoyo tampoco es tan buena en este momento para Venezuela. Estamos en una situación compleja, en un momento complejo para el gobierno de Nicolás Maduro, que de hecho termina siendo el último bastión, por así decirlo, de lo que fue en su momento toda la avanzada progresista y revolucionaria de América Latina, sobre el cual efectivamente se está tratando, ¿no?, de ponerle un parate. Sí, incluso ahora que decís lo de Almagro, es bastante significativa la comparación que podemos hacer. No sé si te acordás que poco antes de las elecciones del 6 de diciembre hubo un incidente donde asesinan a un dirigente de la oposición en el interior del país, en un acto en el que había participado Lilian Tintori, la esposa de Leopoldo López, ¿no? Ese hecho, que finalmente después se comprobó que fue un ajuste de cuentas, porque además de ser dirigente opositor, era integrante de una banda de delincuentes. Mirá. Este señor, Luis Manuel Díaz es el nombre, pero antes de que se descubra todo esto, hubo hasta una carta firmada por Almagro y también otra carta firmada por dirigentes de la derecha internacional escandalizadas por este sicariato. No así, por ejemplo, en este caso, donde ni en el de Robert Serra antes, donde las víctimas, podríamos decir, son parte del chavismo, ¿no? Claro. Almagro está jugando decididamente desde que asumió, como vos comentabas, en el campo de la política de Estados Unidos, y efectivamente el triunfo de Macri en Argentina configura un escenario regional que pone contra las cuerdas a nivel internacional a la revolución bolivariana y a todo intento de cambio a favor del pueblo en todo el continente, ¿no? Venezuela y Bolivia es lo que queda, podríamos decir, pero también Bolivia tuvo la derrota, o Evo tuvo la derrota en el referéndum hace muy poquito, y es una situación geopolítica muy compleja. Bueno, hemos hablado muchísimo hasta ahora. La verdad es que quizás hemos tomado un poquito demasiado de tiempo para analizar todo esto. Sepan disculparnos, estamos sin hacer aire en Lombelico del Mundo hace varios meses, así que tenemos muchas ganas de charlar aquí y vamos a seguir hasta las 17 charlando de temas internacionales. En el día de hoy, un programa muy latinoamericano, con mucha información, con lo que tiene que ver con los países que nos rodean y que, bueno, tienen que ver inclusive con nuestra propia actualidad doméstica. Vamos a hacer una pausa, pero no sin antes comentarles que esta radio ha decidido a partir de esta semana, en realidad ya desde la semana pasada, abrir una línea de WhatsApp para quienes quieran comunicarse con Radionauta. La línea es el 0221-15-670-5190, 670-5190 es la línea de WhatsApp habilitada aquí en los estudios de Radionauta FM. Pueden comunicarse a Lombelico del Mundo con justamente con este número. También lo pueden hacer al 451-6917, que es nuestra línea telefónica fija, para poder mandar un saludo, pedir, alguna pregunta, alguna cosita que quieran consultar y que podamos de alguna manera investigar para traerles para la semana que viene, o quizás en una de esas tienen suerte y podemos responder en vivo y en directo. También les recordamos que en Facebook nos encuentran como Lombelico del Mundo. Está un poco dejada la paginita de Lombelico del Mundo, hace un par de semanas que no le ponemos nada. Ya vamos a volver, ya vamos a tener nuestras redes sociales de vuelta a full como el año pasado. Así que bueno, esas son las vías de comunicación para poder interactuar con Lombelico del Mundo, que se toma una pequeña pausa y regresa inmediatamente luego de escuchar a un grande, a un tipo que la verdad a mí me encanta lo que hace. Es el Sargento García con Va a acabar mal. We'll be right back. Eu vi porque fui pra lá, eu vi porque fui pra lá. Que a ponte de Caxanga, as águas subiam à toa. El gobierno de Dilma Rousseff entra en etapas decisivas. Asediado por el entramado estructural de los casos de corrupción vinculados a la petrolera estatal Petrobras y por una oposición política dispuesta a llevar adelante su destitución sin una base probatoria sustentable, apela a demostrar su vitalidad en la calle y a los votos de los partidos minoritarios. En los próximos días, la comisión conformada por 65 diputados para evaluar si existen méritos jurídicos para el juicio político tiene que dar dictamen, el cual deberá ser aprobado por una mayoría de 342 votos del Pleno de la Cámara para seguir su senda hacia el Senado. Luego de la renuncia del ministro de Turismo el pasado lunes y la ruptura y consecuente salida del gobierno del Partido del Movimiento Democrático Brasileño, aliado hasta entonces del gobierno de Dilma, el margen de votos del PT se vio disminuido significativamente en ambas cámaras. Sin embargo, los 6 ministros restantes del PMDB contradicen la postura de su partido y hasta el momento niegan su renuncia, lo cual abre una fractura dentro del partido liderado por el vicepresidente Michel Temer, quien ya adelantó apoyar el impeachment y tener un plan de gobierno en caso de suceder a Dilma. Impeachment, sem base legal, sem que haja nenhuma comprovação de nenhum crime de responsabilidade da presidente, sem que haja aviltamento da Constituição, é golpe e atende a interesses. É contra a democracia e contra os eleitores que escolheram que esse era o governo que eles queriam. O grande Malcolm X dizia: se você não for cuidadoso, os jornais farão você amar os opressores e odiar os oprimidos. Sofremos muito para conquistar a democracia que temos hoje. Peço a todos muita calma, serenidade, inteligência nesses tempos difíceis, certo? Golpe não é andar para frente. Eu sou contra a corrupção e a justiça seletiva. Vamos defender a nossa democracia e, ó, nada de golpe. Contra toda e qualquer manobra política que caminha para a extinção da democracia no Brasil. O fato é que eles são os mesmos. A intenção da mídia, dessa mídia, é tendenciosa, é manipuladora. Não é escolher um lado, é escolher a democracia. A gente elege no voto. Vamos defender a democracia no Brasil. Diga não ao golpe. Vou precisar de algumas coisas. Por exemplo? Sulfato de amônia, benzena, superóxido de hidrogênio, pó de cobre, pó de cobre. Aliança! Por su parte, el PT aspira a juntar los 172 votos que requiere como mínimo en diputados para que no avance el impeachment, asegurando la fidelidad de los partidos aliados minoritarios, como el Partido Progresista, que tiene 49 diputados, el Partido de la República, que tiene 40, y el Partido Social Democrático, que tiene 33. Para esto, el PT estaría dispuesto a no mantener a los 6 ministros del PMDB y ofrecer sus lugares a estos partidos. Asimismo, la ruptura de la coalición de gobierno por parte del PMDB clarificó en la sociedad brasileña que la profunda crisis de gobernabilidad que sufre el PT es, en realidad, un hackeo a la democracia. La multitudinaria movilización de 500.000 de personas que el pasado 31 de marzo, a 52 años del golpe de Estado de João Goulart, marchó en todo el país bajo la consigna del respeto a la democracia, le ofreció al gobierno una bocanada de fuerza que supo leer. El pasado viernes, Dilma citó a los referentes del Movimiento Sin Tierra a la Casa de Planalto para comunicar un acuerdo que abarca la entrega de 56.000 hectáreas de tierra en 14 estados brasileños para el desarrollo de la agricultura familiar. El ministro de Desarrollo Agrario, Patrus Ananias, afirmó sobre el anuncio: no va a haber golpe, va a haber reforma agraria. Mientras, las denuncias contra el principal referente político del PT, Lula da Silva, avanzan a ritmo vertiginoso, propiciadas por la coalición entre los medios de comunicación nucleados en la Federación de Industrias del Estado de San Pablo y el Poder Judicial. De este modo, se continúa el freno de su ingreso al gobierno como jefe de ministros. Las incógnitas sobre el futuro del PT se siguen incrementando y con ello tambalea la democracia brasileña. La corrupción en Brasil es generalizada e institucionalizada. No adianta eleger a Dilma con bote expiatorio. La mudanza es por otro lado y tiene que comenzar prevaleciendo la democracia. A democracia, apesar de alguns defeitos, ainda é o melhor regime porque dá a todo mundo o direito à opinião. Não podemos deixar isso morrer. Hashtag todos pela democracia. Não vamos abrir mão dos direitos que tanto lutamos para conquistar. É necessário, é urgente e é agora. A democracia é o nosso maior bem. A democracia custou a vida de muitos brasileiros nessa luta. A democracia é a única forma da população excluída do país participar das decisões políticas e garantir os seus direitos. E o que a gente vê hoje no país é essa conquista maravilhosa da democracia ser ameaçada. Por isso, todos os democratas, independente de qualquer cor político partidária, devem se unir e rechaçar qualquer ameaça à nossa democracia. Não a qualquer tipo de golpe no país. Pela democracia, pelo Estado Civil de Direito. Não podemos concordar com impeachment feitos por políticos acusados de corrupção. Não há legitimidade nisso. Não vai ter golpe. Enorme la producción de Lombelico del Mundo, que bueno, armó este pequeño informe acerca de lo que pasó en las últimas semanas en Brasil, lo que viene pasando, y uno de los coautores, junto con nuestra queridísima Silvana Fasolari, conductora del programa de la mañana de 8 a 9 aquí en Radionauta y locutora nacional, que vamos a buscar todas las veces que necesitamos grabar estos informes para Lombelico del Mundo. Bueno, el otro que estuvo craneando es el señor Juan Ignacio Arechaga, a quien le damos la bienvenida al Lombelico del Mundo número 105. Buenas tardes, Federico. Buenas tardes, Fer. Bueno, acá estamos en el Ombligo del Mundo. Un gusto participar, en principio, en este año de este gran programa que tiene Radionauta. Ya te estuvimos presentando mientras vos no estabas, y hemos hablado muy bien de vos, y sabemos que has estado trabajando con el tema Brasil, que es un tema difícil para trabajar porque en el momento en que te pones a buscar información como para dejarla plasmada en un informe, grabada en algo que luego va a tener que pasar en el programa, mientras tanto están pasando cosas y cambia, ¿no? Sí, la verdad que todos los días hay una noticia nueva que viene desde Brasil que suma en el marco de una crisis política que está sufriendo el gobierno de Dilma Rousseff, en el cual se conjugan distintas y multitudinarias aristas y de diversa complejidad. Estamos hablando, bueno, del caso estructural de corrupción en relación a la petrolera estatal de Petrobras. Uh-huh. Y después de multitudinarias denuncias que han propiciado tanto de los medios de comunicación, a partir obviamente de ciertos criterios que ha tenido la justicia brasilera, en contra principalmente de quién es el referente político del PT, estamos hablando de Lula da Silva, y también contra de Dilma Rousseff, que es lo que la semana pasada y esta semana las noticias principalmente están hablando, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy se vence el plazo para que la defensa de Dilma Rousseff hable en la Cámara de Representantes en relación a los méritos jurídicos que tiene la acusación contra Dilma. Claro. Como decía el pequeño informe que introducía, hay una comisión conformada por 65 diputados que son los que juzgan el mérito justamente jurídico para que esto avance en la Cámara de Diputados que de caso ser aprobado el impeachment a Dilma, luego pasará a la Cámara de Senadores. Hay un dato curioso que subraya mucho en una nota que apareció esta mañana en Página 12, Eric Nepomuceno, con el cual también hemos hablado aquí en Lombelico del Mundo, que dice: de los 65 que componen aquella comisión que debe evaluar si efectivamente la presidenta Dilma Rousseff puede ser puesta bajo juicio político, prácticamente un impeachment, ¿no?, para definir si puede seguir en el cargo o no. Bueno, de esos 65, 31 están vinculados efectivamente a causas por corrupción, por una serie de ilícitos cometidos. Algunos solamente han sido acusados, otros ya han sido condenados. El caso del ex alcalde de Río de Janeiro, condenado a 3 años en Francia por lavado de dinero. Hay una serie de casos que son realmente increíbles y estos son los que tienen que definir si éticamente Dilma Rousseff está en condiciones de poder seguir o no en el poder. Sí, concretamente habla de gente investigada y directamente imputada. Recordemos que uno de los principales acusadores y quien venía sosteniendo todo este proceso de impeachment a Dilma era el jefe de la bancada de diputados, Eduardo Cunha, quien después se descubrió, bueno, que ha tenido cuentas en Suiza que no declaradas, claro, que también ha estado relacionado en el caso de corrupción de Petrobras. Y esto es lo que hace justamente a la complejidad del caso de Brasil, porque los mismos, como estabas comentando vos, los mismos que ahora están acusando a Dilma y que la quieren y que buscan destituirla, son a la vez, están involucrados en este gran caso de corrupción. Según la oposición, ya cuentan con los votos necesarios para que para darle curso, ¿sí?, a este pedido de impeachment adentro de lo que es la comisión parlamentaria, que podría llegar luego a diputados y a senadores para definir justamente el juicio político contra Dilma. Una de las cosas que llama mucho la atención y que escuchábamos en el informe es el hecho de que quien tomaría el lugar de Dilma, siempre y cuando todo esto funcione como la oposición lo está pensando, es el vicepresidente de Brasil, Temer, que justo la semana pasada dijo: bueno, listo, yo me voy de la coalición de gobierno y a partir de ahora voy a hacer de todo para ser presidente. Así es, de hecho, bueno, el sábado Lula habló en Fortaleza y le dijo bien clarito a Temer, lo cito textualmente: yo he perdido muchas elecciones y quiero que Temer aprenda sobre las elecciones. Temer es un profesor de derecho y sabe que lo que están haciendo es un golpe, que este juicio político es un golpe. Y obviamente en relación a la ruptura que ha tenido el partido del Movimiento Democrático Brasilero, claro, en la coalición que tenía con el PT, que fue el hecho significativo de la semana pasada, por lo cual se esperaba, o determinados sectores esperaban, que se acelerase el proceso de impeachment, pero que sin embargo ha tenido ciertas incógnitas, porque en principio, antes, el día anterior a la renuncia, uno de los ministros, el ministro de Turismo que tenía el Partido Democrático Brasilero en gobierno, renunció, luego se rompe la coalición. Pero los 6 ministros restantes que tenía el Partido Democrático Brasilero aún no han presentado la renuncia. Claro. Incluso algunos se han dispuesto a apoyar, a ir en contra del juicio político a Dilma, que sin embargo el PT ya un poco más, podemos decir, cauteloso, en realidad está pensando en no continuar con esos 6 ministros del Movimiento Democrático y ofrecérselos a las bancadas de los partidos minoritarios que también están en coalición con el PT, como son esos que se mencionaban en el audio del principio. Concretamente tiene que juntar 172 votos como mínimo en diputados para que no avance el impeachment, y por eso también es importante lo que va a suceder hoy, como decíamos al principio, en relación a la defensa que haga Eduardo Cardoso, claro, la defensa de Dilma, que se espera que diga justamente que los decretos de crédito extraordinarios publicados en 2015, por lo cual se le acusa a Dilma y inicia todo este intento de juicio político, cumplen con la ley de presupuesto y por lo tanto no violan la ley de responsabilidad fiscal por la cual la acusan. Hay que aclarar, digamos, que se trata de dos vías distintas las que se están siguiendo en Brasil. Por un lado, la vía más bien política, ligada a deslegitimar al PT en su conjunto, y que tiene que ver con la causa Lavallato, ¿no? Que es justamente la causa que sigue las coimas y las supuestas apropiaciones ilícitas de dinero proveniente de la petrolera Petrobras, la petrolera estatal, bajo justamente los mandatos de Lula da Silva y Dilma Rousseff, a donde están involucrados todos. Todo el panorama político brasilero está involucrado en esta causa, pero obviamente los medios, y sobre todo los medios de una, ¿cómo se puede decir?, desde un lugar extremadamente liberal, se concentran en acusar a quien es el líder justamente del centro izquierda brasilero, que está en el gobierno en este momento, que es Lula Ignacio da Silva. Esa es una causa, ¿no?, que tiene que ver con el enriquecimiento ilícito a partir de Petrobras. La otra tiene que ver con lo que vos decías recién, que es justamente la necesidad de establecer si Dilma hizo o no algo ilegal a la hora de pedir una serie de créditos por parte del Banco Federal de la Nación Brasilera para financiar planes sociales, sobre todo lo que tiene que ver con las bolsas que se dan a los sectores populares de Brasil, que no estaban previstas, según la oposición, en el presupuesto y que por lo tanto podrían haber ido partidas de dinero enteras directamente a personas particulares sin pasar a través de una ley federal del Estado. Sí, esos subsidios en realidad lo que hizo fue acumularlos en la banca del Estado, y por lo cual no figuraron en el presupuesto de ese año, que sin embargo luego sí figuraron para el 2015 como ya planeándolo en el déficit, de eso hablamos alrededor de 15 millones de dólares, que serían los designados para estos subsidios. Por todo esto es que se le está tratando de hacer un juicio político a Dilma Rousseff adentro de una sociedad que está realmente conmocionada, ¿no?, con lo que está sucediendo. Yo ayer leía una nota muy interesante y muy rara. Una pediatra que decidió mandar una carta documento a quien era la mamá de su paciente, un niño recién nacido, que decidió no atender más al niño porque la madre era referente del PT en una región del sur, ¿no?, de Rio Grande do Sul, ahí en Brasil. A ese punto está llegando eso que aquí en Argentina se ha llamado muchas veces crispación, ¿no?, esta idea de la grieta, ¿no?, que se intenta establecer a partir de los medios tradicionales, de cómo la sociedad está dividida y es toda culpa de los populistas, es toda culpa de esta gente que viene a dividir el país y que debería dejar vivir tranquilo al resto de la gente. Muy interesante cómo trabaja la derecha sobre esa sensación, exactamente como lo ha hecho aquí en la República Argentina. Y al respecto hay también una nota que firma Raúl Civechi de ayer, publicada en La Jornada, que habla de cómo se constituyó ese sentimiento que la derecha utilizó en los últimos años, y él dice desde 2007 que se viene manejando todo esto, que explotó en 2013 con las movilizaciones para el pase libre, ¿no?, las movilizaciones en contra del Mundial y a favor de y en contra del aumento de los boletos de transporte allí en Brasil, a donde en un momento todos tuvimos miedo de que la ultraderecha brasilera tomara la posta, la cabeza de esas movilizaciones. Bueno, ahora lo que se está viendo, según dice Civechi en esta nota, es justamente el fruto de todo lo que se sembró durante los últimos 10 años en Brasil. Sí, concretamente lo que estamos hablando es de una estrategia para destituir y derrocar al gobierno del PT en Brasil. Esta planificación que vos mencionás desde 2013, yo analizando y reviendo todo el trabajo de años anteriores del Ombligo del Mundo, escuché una serie de entrevistas en ocasión de aquel junio de 2013, cuando marchas multitudinarias se sucedían en distintas ciudades de Brasil, y los distintos periodistas con los que te has comunicado, todos decían, por un lado sí está el movimiento este de pase libre, que tiene una consigna muy genuina, que aparentemente es apolítico o apartidario, y que sin embargo dejaban deslizar un cierto miedo en referencia a un montón de sucesos de conflictivos, de violencia concretamente, que se han sucedido, que después el gobierno también, distintos gobiernos de los estados han, reprimido, pero que había un foco ahí que no se sabía bien, no se entendía. O sea, por un lado está el movimiento este con su consigna genuina, que incluso antes de realizar las marchas acordaba realizarlas de manera pacífica, y luego se sucedían bombas molotov, gas lacrimógeno, etcétera, convulsionando todo el clima brasilero. Fer, vos que tenés quizás más contacto con el ámbito de los movimientos sociales latinoamericanos, seguramente has podido charlar con gente, bueno, del MST sobre todo, pero también de otros movimientos brasileros. ¿Cuál es la idea que te hiciste en estos meses de lo que está sucediendo en Brasil? Mira, lo que plantea el MST es que, por un lado, es efectivamente lo que planteaba Juan en relación a la estrategia de la derecha, pero también eso opera sobre las limitaciones del gobierno de Dilma en cuanto a respuesta a las demandas populares, ¿no? En el caso del pase libre no era solo Dilma, sino también gobernadores y prefectos y demás, pero una política económica que de algún modo no respondía a las expectativas que se debería tener respecto a un gobierno del PT, por lo menos la que tiene el movimiento Sin Tierra y los movimientos populares en general. Pero claramente ellos están en la calle, justamente el jueves una movilización muy importante que reunió a 700.000 personas más o menos en todo el país, que fue convocada por el Frente Brasil Popular, que es una articulación, un espacio de articulación que está promoviendo el MST y otros agrupamientos, y también por el Frente Pueblo Sin Miedo, que lo encabezan, entre otros movimientos, el Movimiento de Trabajadores Sin Techo, el MTST, que es muy fuerte en Río, en San Pablo, y que creció justamente en este contexto de conflictividad de 2013, cuando a partir de las obras en torno al Mundial y a los Juegos Olímpicos hubo una expulsión masiva de habitantes de las ciudades para hacer obras públicas o obras públicas al servicio del capital privado, ¿no? Entonces, de algún modo, los movimientos están en una posición de respaldar al sistema democrático, a este sistema democrático, que tampoco supongo que no es el que más les gustaría, pero es el que por lo menos podría frenar la avanzada de la derecha hoy, pero al mismo tiempo le están exigiendo a la presidenta que cambie su política económica. La marcha del jueves fue con dos consignas: no al golpe y un cambio en la política económica. Y el viernes hubo un hecho muy significativo también, que fue Alexandre Conceição, de la Coordinación Nacional del MST, con otros dirigentes a encontrarse con Dilma, y Dilma firmó una serie de decretos que relanzan la reforma agraria, que estaba muy frenada durante el gobierno de Dilma, y que en definitiva para los campesinos sin tierra implican más de 56.000 hectáreas que el Estado le reconocería. Así que de algún modo también Dilma juega esa ambivalencia de decir: si me acorralan, puedo virar hacia la izquierda y apoyarme en los movimientos populares, y los movimientos populares también piden eso, ¿no? Que enfrente a la derecha con más políticas para el pueblo. Ahora, si les parece, vamos a profundizar un poquitito esto de qué podría llegar a venir sobre el futuro. Les propongo que volvamos un momentito al pasado de Brasil, a los años 80, a cuando Brasil volvía a la democracia luego de tantos años, y un personaje que hasta ese momento no era quizás uno de los principales artistas del rock brasilero, estamos hablando de Cazuza, sacaba un tema que, bueno, aquí en la Argentina ha hecho famoso la Bersuit, pero la versión original es de 1986, O Tiempo Não Para, que tiene mucho que ver con lo que está pasando en este momento en Brasil. Disparo contra o sol, sou forte, sou por acaso. Minha metralhadora cheia de mágoas. Eu sou o cara cansado de correr na direção contrária, sem pódio de chegada ou beijo de namorada. Eu sou mais um cara. Mas se você achar que eu estou derrotado, saiba que ainda estão rolando os dados, porque o tempo, o tempo não para. Dias sim, dias não, eu vou sobrevivendo sem um arranhão da caridade de quem me detesta. A tua piscina tá cheia de ratos, tuas ideias não correspondem aos fatos. O tempo não para. Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. O tempo não para. Não para. não para. Eu não tenho data pra comemorar. Às vezes os meus dias são de par em par, procurando agulha num palheiro. Nas noites de frio é melhor nem nascer, nas de calor escolhe é matar ou morrer. E assim nos tornamos brasileiros. Se chamam de ladrão, de bicha, maconheiro, transformam um país inteiro num puteiro. Pois assim se ganha mais dinheiro. Yeah, dinheiro. A tua piscina tá cheia de ratos. Tuas ideias não correspondem aos fatos. É, o tempo não para. Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. Mas o tempo não para. Obrigado. Desde el sur, Lombelico del mundo. Noticias internacionales en Radionauta. Seguimos haciendo el ombelico del mundo, noticias internacionales aquí en Radionauta FM. Hasta las 17 horas vamos a estar en vivo. Veníamos charlando la cuestión Brasil. A mí me gustaría proponerles quizás un rondino o probar a pensar una cosita que me viene dando vuelta en la cabeza hace bastante y que tiene que ver con la gira de Obama aquí en Argentina y en América Latina en general, los diferentes funcionarios de Estados Unidos que están visitando diferentes países y cómo de alguna manera la caída del gigante brasilero abra la puerta inclusive para una serie de negociaciones que tienen que ver con la apertura del comercio, que tienen que ver con una serie de imposiciones que Estados Unidos viene manteniendo medio planchadas, ¿no? Medio en el freezer desde hace más o menos 10 años. ¿Cómo impacta la caída de Brasil en todo lo que es el sistema regional, ¿no? El sistema de integración que se había generado en los últimos años? Y mira, basta decir nomás que desde la asunción de Macri, que fue el 10 de diciembre, hasta la cumbre del Mercosur, que fue 10 días después en Paraguay, ya ahí se relanzó el Tratado de Libre Comercio con Europa. Claro. O sea, el solo hecho de cambio de gobierno en Argentina ya implicó agilizar esa política que se venía medio cocinando a fuego lento, incluso con el gobierno de Dilma apoyándola y, bueno, Venezuela oponiéndose y Argentina más o menos oponiéndose. Un cambio de gobierno, un eventual cambio de gobierno en Brasil, en el escenario que se está planteando ahora, sería una victoria muy importante para la estrategia de Estados Unidos, que cerraría un ciclo, o por lo menos avanzaría mucho en cerrar un ciclo abierto en el 2005 a partir de la derrota del proyecto del ALCA. Y además se engancharía también con otras iniciativas de Estados Unidos, como el Tratado del Transpacífico, que ya están en curso la negociación, y que a su vez toda esta geopolítica de tratados de libre comercio están en relación al enfrentamiento que Estados Unidos tiene con China y con Rusia, tanto en lo económico como en lo militar, y de algún modo se están repartiendo las diferentes áreas de influencia, y América Latina y el Caribe con sus recursos y su importancia como territorio estratégico de seguridad de Estados Unidos, obviamente juega un rol muy importante. Y ni qué decir Brasil con su peso específico y también Argentina como un segundo actor relevante en el Cono Sur, ¿no? Llamativo como varios manifestantes domingueros, ¿no? De las marchas que hacen los domingos la oposición, inclusive aparecían con carteles que pedían a Estados Unidos la intervención ya del gobierno de Brasil. Sí, me parece algo clarificador de lo que podría suceder es analizar y recordar un poco el interés de Estados Unidos sobre Brasil, que es sobre el principal país donde tiene bases militares a su alrededor, incluso más que Venezuela aquí en Cuba, y que desde el inicio del gobierno de Dilma Rousseff, Atilio Borón ha comentado mucho el interés que tenía Estados Unidos, en principio con las visitas de los republicanos John McCain y John Barroso. Él habla en el marco de una compra que estaba buscando Brasil de aviones para controlar todo lo que es la Amazonia, que después bueno terminó haciendo la compra a una empresa suiza, particularmente lo que quería Estados Unidos, obviamente que la compra y la de los 6 mil millones de dólares que se trataba de esa compra de aviones la hagan sobre la industria militar estadounidense. Y que cuando hablamos justamente, por un lado me parece a mí esa voluntad de Dilma y cómo manejó la economía con el ministro de Economía, el Chicago Boys que implementó y demás, uh-huh. y este proceso de destitución y de golpe blando, que llamamos varios a este proceso, tiene que ver un poco que Dilma, tal vez, haciendo un análisis, ha intentado negociar con estos sectores, principalmente representados por lo que es toda la industria y los empresarios paulistas, que incluso la campaña presidencial de ella fue la gerenta de Brasil, ya a eso vino Dilma, y que, bueno, obviamente hoy totalmente centrada, agobiada por todos estos, como estamos hablando, por todo este proceso, se ve o busca apoyarse un poco en las fuerzas populares, como decía hoy Fer, ¿no? Y claro. Por eso me parece resaltar lo que fue esta entrega de 56.000 hectáreas, que ella misma dijo, yo vine acá a este gobierno con la promesa de reforma agraria, y bueno, y voy a retomar eso en ese sentido. Ojalá que sea así, no lo sabemos si profundizará tanto, pero me parece que un poco va por ahí. Les preguntaba esto, sobre todo viendo que el actual ministro de Desarrollo de Industria y Comercio Exterior de Brasil, estamos hablando de Armando Monteiro Neto, se encuentra en este momento en los Estados Unidos tratando de negociar una quita de lo que son los impuestos aduaneros del comercio entre Brasil y los Estados Unidos. Se encuentra en Washington en este momento. Justamente mientras pasa todo esto, Brasil está negociando con los Estados Unidos poder liberar un poquito más el comercio entre las dos potencias. Es decir, que no haya impuestos tan altos, son aproximadamente del 65% los impuestos que se están pagando en este momento. Son medidas proteccionistas por parte de ambas economías y justamente esto es lo que se está tratando de implementar, ¿no? A partir de lo que está sucediendo en Brasil. Como para tener en cuenta las dos cosas, ¿no? Por un lado, bueno, entregamos las tierras para la reforma agraria, pero por el otro lado bajamos los impuestos para que entre mercadería desde los Estados Unidos a un precio más barato y que pueda haber mayor competitividad de nuestras empresas. Es decir, como este discurso que siempre tuvo el PT, una de cal, una de arena, ¿no? Le ponemos un poquito para un lado y un poquito para el otro y vamos viendo para dónde salimos. Y me parece que un poco eso es lo que hoy le está jugando en contra, porque ninguno de los dos sectores se casa ni se divorcia del gobierno del PT. Todos van con críticas sobre el gobierno de Dilma y sin embargo las buenas generalmente son pocas, ¿no? Sí, claramente. Y otro elemento importante que seguramente se esté discutiendo por debajo es el destino del Pre-Sal, ¿no? Este yacimiento de petróleo, claro, que descubrió hacia 2008 Brasil y que justo además coincide con la fecha en la que se reactiva la cuarta flota, ¿no? Sí. Con la que Estados Unidos reactiva la cuarta flota después de varias décadas y que a su vez también está vinculado obviamente a Petrobras, que es donde, como analizábamos hace un rato, surge este escándalo por corrupción que involucra a prácticamente todos los partidos. Todos estos temas, o sea, la riqueza que tiene Brasil con su territorio tan extenso, con la Amazonía, la biodiversidad que implica eso, ahora además petróleo, el rol que juega Brasil o que ha jugado en los últimos años en torno a la conformación del BRICS, ¿no? De esta alianza entre Rusia, China, India, Sudáfrica, con Brasil como un actor central, son todos elementos de negociación en este, claro, en este en esta situación. Y claramente, como vos comentabas, Fede, el gobierno de Dilma no ha roto, no se ha planteado como un gobierno antiimperialista, sino que ha tenido una estrategia de confrontación en algunos planos y de negociación en la mayoría, y efectivamente hacia el movimiento popular han sido muchas las de arena que las de cal, podríamos decir, ¿no? Recién ahora, después de varios años de su gobierno, está empezando a plantear retomar la reforma agraria. Les propongo volver a hacer una pequeña pausa musical, que tiene que ver con lo que estamos charlando aquí. ¿Les gusta el reggae? Sí, claro. Bueno, vamos a escuchar un poco de reggae. Justamente desde Brasil vamos con Ya Live y escuchamos Sem Terra. En la web www.radionauta.com.ar. En revista La Pulseada de Marzo, Cooperativistas, un informe sobre hombres y mujeres que barren la ciudad por 3.500 pesos. Decretos y retrocesos en derecho a la comunicación. Chicha Mariani y los 40 años del golpe. Emilia Uscamaita, víctima del negocio de la noche platense. La vuelta al ruedo de la imprenta de Cajade y mucho más. Encargala en kioscos de diarios o suscríbete al 0221-453-2516. Trae un almanaque ilustrado por un país con infancia. La Pulseada, la revista del padre Cajade. Herrería Miguel Arcángel Rosignia. Herrería artística y de obra. Presupuestos sin cargo. Acércate de lunes a viernes de 10 a 5 de la tarde. Estamos en el Olga Vázquez 60, entre 10 y 11. Facebook, Herrería Miguel A. Rosignia. Trabajamos desde la autogestión. Trabajamos sin patrón. Sucediendo Radionauta 106.3. En Radionauta está sucediendo Lombelico del Mundo. Lombelico del Mundo, desde el sur. Noticias internacionales en Radionauta. Yo lo soy y no me compadezcas. Esas son monedas que no valen nada y quedan los blancos. El próximo 10 de abril se llevarán a cabo las elecciones generales en Perú para elegir al nuevo presidente de la República y 130 congresistas. A una semana de la votación, todas las encuestas dan como ganadora a Keiko Fujimori, la hija del expresidente condenado por delitos de lesa humanidad. En el pasado construimos un Perú estable, sin terrorismo, sin crisis, listo para crecer. Soy Keiko Fujimori. Te ofrezco un Perú con seguridad y oportunidades. Para ti y tu familia. Un Perú para todos. Seguridad y oportunidades. Keiko presidente. Sin embargo, Fujimori no alcanzaría el 50% de los votos necesarios para consagrarse en primera vuelta, con lo cual debería enfrentar un balotaje previsto para el 5 de junio. Los principales candidatos con posibilidades de alcanzar el segundo turno son los neoliberales Pedro Pablo Kuczynski, de Peruanos por el Cambio, Alfredo Barnechea, de Acción Popular, y la candidata de izquierda Verónica Mendoza, del Frente Amplio. Tras muchas promesas, bonitas y falsas. Entonces, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que haga? Que me ponga alegre como día de fiesta, mientras mis hermanos doblan las espaldas por 4 centavos que el patrón les paga. ¿Quieres que me ría? Mientras mis hermanos son bestias de carga, llevando riquezas que otros se guardan. ¿Quieres que la risa me ensanche la cara? Mientras... La campaña electoral estuvo fuertemente marcada por la injerencia del Jurado Nacional de Elecciones, que a pocas semanas de los comicios excluyó a 2 candidatos. El 10 de marzo, Julio Guzmán, segundo en todas las encuestas y único candidato en condiciones de competir con Fujimori, fue acusado de ofrecer dinero durante sus actos de campaña y excluido de la elección. El empresario César Acuña, que marchaba cuarto en intención de voto, también fue excluido por no respetar la ley que regula la democracia interna a los partidos. El Jurado Nacional de Elecciones también desestimó las mismas acusaciones que recaían sobre Keiko Fujimori, permitiéndole así una amplia ventaja sobre los demás candidatos. Estos hechos provocaron inclusive la reacción de Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, que tildó las elecciones peruanas de semidemocráticas. Keiko Fujimori es la candidata más polémica de estas elecciones. Hasta hoy, evitó definir si, en caso de llegar a la presidencia, dictará la amnistía para su padre. Alberto Fujimori fue mandatario en Perú entre 1990 y el año 2000. Durante ese periodo, se aplicaron las más duras recetas neoliberales que dejaron al país al borde del colapso. Por lo que he decidido tomar las siguientes trascendentales medidas. Primero, disolver temporalmente el Congreso de la República hasta la aprobación de una nueva estructura orgánica del Poder Legislativo, la que se aprobará mediante un plebiscito nacional. Fujimori fue extraditado a Perú en 2007, donde fue condenado a 25 años de prisión por corrupción y delitos de lesa humanidad. Su mano derecha, Vladimiro Montesinos, jefe de una vasta red criminal bajo el fujimorismo, está enfrentando hoy el enésimo juicio por secuestros y usura. Se cumplieron ante la propuesta de este joven. Todos esperan que llegue al poder para saber si miente o si seremos tal vez una potencia mundial. Keiko asegura que los pecados de su padre no le pueden ser atribuidos, aunque el programa de gobierno que presentó se asemeja en mucho a los del neoliberalismo peruano de los años 90. El Plan Perú de Fujimori se destaca por proponer la implicación del sector privado en los programas sociales y la intervención de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la criminalidad común, entre otras cosas. Porque eres libre y valiente, porque eres fuerza de gente, creo en ti. El segundo lugar de cara al balotaje de junio está hoy en disputa entre dos candidatos de derecha y Verónica Mendoza, joven congresista que se presenta por la coalición Frente Amplio, que reúne partidos y movimientos progresistas y de izquierda. Y creo en ti, pero yo creo en ti, porque estas manos no se venden, aquí hay un pueblo que lo entiende, porque esta vez es diferente, creo en ti, y creo en ti, pero yo creo en ti, porque el Perú se lo merece, iremos juntos al futuro. Buena parte de ellos son los que en 2011 sostuvieron la candidatura del actual presidente Ollanta Humala y que con el pasar de los meses abandonaron el gobierno por su repentino corrimiento a la derecha. Según datos de la Cepal, Humala deja un país con más del 22% de pobres y una deuda total del Estado de 75 mil millones de dólares. Si bien la economía peruana en los últimos 5 años no dejó de crecer, lo hizo principalmente a raíz del negocio minero exportador, que solo favorece al 1% de la población del Perú. Quisiera ser presidente, quiero llegar al poder, para cerrar el Congreso y lo pueda disolver. Si por allí se presenta un congresista opositor, con un fajo de billetes se lo compra mi asesor, al mandatario de Chile. En los últimos años, este modelo económico causó fuertes protestas, en muchos casos reprimidas con violencia por el gobierno. Según la Defensoría del Pueblo del Perú, en enero del 2006 se han registrado 211 conflictos sociales en todo el Perú, de los cuales 147 son socioambientales, es decir, el 69,7%. De estos, 92 problemáticas están ligadas a minería, 24 a hidrocarburos y 11 a energía. En lo que va de la gestión del presidente Ollanta Humala, se han registrado 51 muertes por la represión a conflictos sociales, en su gran mayoría a causa de las rebeliones populares por la instalación de mineras extranjeras. Desde 2006, 131 personas fallecieron a causa de la represión en este tipo de conflictos. De los 17 candidatos que se presentarán, solo 3 no están vinculados al negocio minero. Quiero ser presidente, quiero llegar al poder. Eso dijo un mandatario con su floro de burgués. El perro del hortelano dijo somos y también. La plata se viene sola y no dijo para quién. En su gobierno pasado él ya tuvo un gran desliz. Dicen que se fue corriendo a Colombia y a París. Están investigando por las casas que compró. Puede también salvar libre como el caso del frontón. Compañeros y compañeras, vamos a hacer una lucha intensiva contra la corrupción, porque Alan odia la competencia, compañeros. Quisiera ser presidente, quiero llegar al poder. Todo lo que les ofrezco yo lo voy a resolver. trabajaré por los pobres y por la inclusión social. Con el gasado se soles todos van a cocinar. Si mi gobierno no cumplo con lo que les prometí, no se preocupen mi esposa, ella sí les va a cumplir. Si en el Congreso podemos cambiar la constitución, para el 2016 mi esposa va a la reelección. Quiero que sepan que el que gobierne del Perú soy yo, para que la gente no ande diciendo que soy un saco largo. Se acercan las elecciones, dicen que quieren volver a gobernarnos de nuevo, eso lo vamos a ver. Mejor no sigo cantando, se vayan a molestar, y la gente del gobierno me vayan a deportar. Bueno, ahí escuchábamos el informe que hemos preparado en la producción de este Ombelico del Mundo de hoy acerca de lo que van a ser las elecciones del próximo domingo en Perú. Hay, bueno, en el informe nos quedamos, lo preparamos durante la semana y nos hemos quedado demasiado holgados con la cantidad de candidatos que va a haber. En el informe hicimos 17, en realidad son 12 los que quedaron porque se fueron bajando diferentes candidatos a la presidencia del Perú. Teniendo en cuenta que arrancaron con 21 candidatos, era una cantidad gigante de gente que quería ser presidente y por eso justamente la cancioncita final que me pareció una cumbia muy pero muy acertada y también muy divertida con respecto a las presidenciales de Perú y que recorre lo que fueron los últimos mandatos que vivió la hermana República del Perú en los últimos 20 años. Mandatos que tuvieron puntos altos, mandatos que tuvieron inclusive momentos a donde han sido el centro de la atención a nivel internacional. Recordemos aquel discurso que se escuchaba justamente en el informe de Alberto Fujimori diciendo, bueno, voy a cerrar el Congreso en 1992 para reformar completamente el Estado, ese famoso autogolpe que se da a Alberto Fujimori y que, sin embargo, le valió mantenerse en el poder hasta el año 2000. Estuvo del 90 hasta 2000 ahí en el poder aplicando toda ley neoliberal que se pudiera encontrar dando vuelta por América Latina, la aplicó y no solamente eso, sino que llevó adelante una serie de iniciativas de lo más aberrantes. Recordemos la esterilización forzada de cientos de miles de personas, sobre todo mujeres, durante su gobierno, justamente como forma de lucha a la pobreza. Esterilizar a los pobres para evitar que nazcan más pobres. Esa era la idea de Fujimori y por eso también ha sido condenado por delitos contra la humanidad a 25 años, junto a otra serie de juicios en los cuales ha sido condenado por lo que es corrupción y lavado de dinero. Su hija, Keiko Fujimori, hoy está intentando retomar la senda del padre y es hoy una de las favoritas en las elecciones peruanas que se van a realizar el próximo 10 de abril, el próximo domingo, con prácticamente alrededor del 40% de la intención de voto. Estas son todas encuestas que hemos ido recopilando en las últimas semanas porque a partir de hoy está prohibido publicar nuevas encuestas porque se entra en la semana de veto electoral, de veda electoral en realidad, allí en Perú. Adentro de lo que es el panorama político, nos encontramos con un segundo puesto peleadísimo, ¿sí? Tenemos dos opciones de centro-derecha y la opción de la izquierda que está dando el verdadero batacazo, ¿no? Peleando ahí el segundo puesto, Verónica Mendoza del Frente Amplio, un partido que reagrupa, ¿sí?, una serie de movimientos sociales, partidos de izquierda, organizaciones ciudadanas, detrás justamente de esta muy joven candidata, que se presenta, si no me equivoco, ella en este momento es congresista por el Cusco y se presenta justamente a las presidenciales y parece que tiene chances de pelear el segundo lugar. ¿Por qué decimos que es importante pelear el segundo lugar? Porque al no llegar al 50% de los votos Keiko Fujimori en el próximo domingo, automáticamente se irá a balotaje para el próximo 5 de junio. Interesante el panorama peruano. Sí, aparte sería, ya es una sorpresa importante lo de Verónica Mendoza porque hace dos meses tenía alrededor del 2%, claro, de la intención de voto, ¿no? Entonces ella se ha visto beneficiada en parte de que algunos candidatos fueron invalidados para presentarse por la justicia electoral, pero también justamente es tal vez la única de las que tienen mayores posibilidades que ha planteado una política diferente, por ejemplo, en torno a la minería, que es un problema muy grande en toda América Latina y también en Perú. Y a otras cuestiones que no el resto de los candidatos que se proponen para suceder a Ollanta Humala no lo están planteando. Y bueno, y Keiko ya sabemos, como vos decías, que representa, ¿no? Claro. No solo simbólicamente, sino políticamente. Anoche en el debate ella se comprometió a no, o intentó tratar de alejar los fantasmas de que era una nueva versión del padre, pero realmente nadie se lo cree mucho. Le está costando mucho, ¿no?, desvincularse de la figura del padre, que sin embargo, inclusive allí en el Perú, Alberto Fujimori, no obstante la condena internacional que tiene, inclusive su nombre y cómo salió del poder, recordemos que él renuncia por fax desde Tokio, luego de que se había ido en el año 2000 a una conferencia internacional, si no me equivoco, en Hong Kong, le dicen que en su país está todo mal, está todo prendido fuego, el tipo se toma el avión, se va a Tokio y por fax renuncia a la presidencia de la nación. Bueno, todo eso junto con una serie de escándalos, ¿no?, que estuvieron rodeando la figura de Fujimori. Ahí en el informe se nombra inclusive Montesinos, quien fue el poder en la sombra detrás de Fujimori durante la década fujimorista ahí en Perú, un tipo que ahora, esta semana, tiene que enfrentar un nuevo juicio por ser el jefe de una banda que se dedicaba a la usura y al secuestro de personas. Imagínense, este tipo fue ministro del Perú y mientras tanto se dedicaba a torturar gente para sacarle dinero a la familia. Bueno, todo esto es algo de lo cual Keiko está tratando de deshacerse, ¿no?, y que le está costando muchísimo. Keiko fue la que se presentó justamente para competir para la presidencia en las elecciones de 2011 y que perdió el balotaje con Ollanta Humala. Y a su vez Humala representa de alguna manera, representaba en ese momento, esa base social que hoy en cambio está apoyando a Verónica Mendoza. Recordemos, Ollanta Humala llega al poder gracias al apoyo de partido de izquierda, movimientos sociales, organizaciones vecinales, que lo ponen directamente como líder. En su momento, recuerdo también toda una campaña mediática a nivel internacional diciendo que Humala era el candidato de Chávez en Perú, que era un terrorista, chavista, comunista, todo lo que se le pudiera decir a Humala se le decía. Tardó, ¿cuánto? 3 meses en darse vuelta Humala, ¿no? Sí, o menos. Directamente empezó a tejer una serie de relaciones, sobre todo con las cúpulas militares. Ahí la figura de la esposa de Humala fue muy importante dentro de la política peruana, a tal punto que se especulaba con una candidatura por parte de ella en estas elecciones de 2016, cosa que no sucedió, y hoy el candidato del humalismo, que en realidad no existe porque nunca forjó una estructura política propia, está alrededor del 2-3%, algo prácticamente insignificante por ser el candidato del actual presidente, ¿no? Y del otro lado, una figura como la de Keiko Fujimori, cada vez más fuerte y con grandes posibilidades, aunque es verdad que esto que decíamos al principio, que es el rechazo, ¿no?, a lo que representa Fujimori, el apellido Fujimori, podría inclusive en una posible segunda vuelta generar una coalición anti-fujimorista que vote a quien sea con tal de que Keiko no llegue al poder por tercera vez consecutiva, se presenta, y por tercera vez le podría pasar lo mismo. Sí, absolutamente. Y bueno, y a favor de Verónica Mendoza tiene no solo este envión de estas últimas semanas muy fuerte, sino que es una figura joven, es una figura que interpela a sectores rurales, indígenas. Ayer incluso en el debate comenzó hablando en lengua originaria, que fue la única que lo hizo. Entonces, de algún modo, es un obstáculo medio imprevisto para el sistema político que, como vemos, está bastante en crisis y en reacomodamiento desde hace unos años, hace mínimo 20 o 30 años, sí, desde antes del fujimorismo. Así que es una... recién hablábamos fuera del aire, ¿no? Perú, de algún modo, es una sorpresa y pareciera ser como un país, un sistema político contracíclico. Cuando todo, claro, está girando hacia la derecha o consolidándose hacia la derecha, aparece esta sorpresa que, bueno, veremos el domingo que viene qué resultados da, si tiene posibilidades de acceder al balotaje o no. En este momento, Verónica Mendoza se encontraría, según las encuestas, la mayoría la ubican como tercera, detrás de Pedro Pablo Kuczynski. Kuczynski, sí, Kuczynski. Me lo confundo siempre con Kapuscinski. Es parecido. Sí. Grande maestro del periodismo internacional. No, Kuczynski, recién estábamos mirando, aparece inclusive en los famosos Panama Papers, ¿no? En los papeles de Panamá, el nombre de Kuczynski, con una acusación menor, pero seguramente tiene mucho que ver con el ámbito de la campaña electoral, el hecho de que aparezca su nombre entre los acusados, ¿no? Entre toda esta gente que tiene algún tipo de vinculación con estas empresas offshore. Y también, importante, el último sondeo que salió justamente ayer, poco antes de del debate presidencial que nombrábamos, esta idea de instalar que Kuczynski sería el único capaz de ganarle en un balotage a Keiko Fujimori. Lo mismo intentaron hacer inclusive con Massa en su momento, ¿no? Massa es el único que le puede ganar a Scioli en un posible balotage, cosa que no sucedió en América Latina. Las encuestadoras desde hace ya un par de años que le vienen pifiando feo a todo lo que tiene que ver con las elecciones, así que habrá que estar muy atentos con respecto a lo que sucede en Perú el domingo. Antes del domingo, quiero decir, mañana va a haber, si no me equivoco, la cuarta marcha nacional, cuyo único título es No a Fujimori. Desde hace prácticamente 6 semanas se vienen realizando marchas en Lima que reagrupan a gente que no tiene absolutamente nada que ver con ningún partido que se presenta, aunque sabemos que buena parte de las bases de la izquierda peruana participan de este tipo de movimientos, que se juntan exclusivamente para decirle que no al fujimorismo. Es una cosa muy particular que tienen las elecciones peruanas, inclusive en 2011, ¿sí? Cuando Keiko Fujimori también se presentó a la presidencia, también se realizaron marchas para pedir que se baje, ¿sí? Fujimori. Y un pedido que evidentemente no ha llegado a la justicia electoral, dado que el Jurado Nacional Electoral decidió bajar a los únicos competidores reales que tenía Fujimori en los últimos meses, dos empresarios también ligados al centro derecha que fueron expulsados de la carrera presidencial en marzo, el último fue el 10 de marzo directamente, y que evidentemente dieron la posibilidad a Fujimori de no tener un contrincante que esté a la altura, ¿no? Por lo menos la intención de voto que ella tenía. Claro, y aparte con una candidata con un nivel de rechazo tan alto, que genera movilizaciones de este tipo, se entiende que quienes tienen posibilidad de estar segundo, tercero, cuarto, estén peleándose voto a voto entre ellos, porque el segundo, que hasta ahora permanece segundo, pero por muy poco margen y medio estancado, que es Kuczynski, no supera el 20%. Claro. Entonces, cada uno de los candidatos sabe que si accede al balotaje puede llegar a ser presidente cuando tiene un punto de partida que no supera el 20%. Entonces, cada voto que se puedan disputar entre esos candidatos, digamos, menores o no tan instalados, tiene mucha importancia en esta última semana. Un último dato que tiene que ver con las elecciones peruanas es esto último que decía el informe, justamente, y que tiene que ver con la política minera que está llevando adelante el Perú desde hace varios años. Ahí recolectamos una serie de datos que la verdad son estremecedores. Y desde 2006 hasta hoy, 131 personas fueron asesinadas en represiones, en conflictos sociales ligados a la instalación de mineras transnacionales en el Perú. El proyecto Conga fue uno seguramente de los más conocidos, Tía María, varios de los proyectos que se intentaron instalar en el Perú generaron el rechazo por parte de la población y una represión feroz. Bajo el gobierno de Ollanta Humala, quien había sido elegido justamente gracias al apoyo de aquellas comunidades que sufrían la instalación de mineras en sus propias tierras, bajo su gobierno 51 personas murieron, es decir, un número muy importante en los últimos años. justamente bajo la represión de la policía frente a este tipo de instalaciones. Ahí es a donde se juega buena parte, por lo menos, de la retórica en la última campaña electoral, que estamos ya en las últimas horas, en los últimos días de esta campaña, y que seguramente se va a retomar luego de cara al balotaje. Es decir, qué hacer con, por un lado, los proyectos mineros, y qué hacer, por el otro lado, con el conflicto social. Hay una serie de informes generados por asociaciones civiles del Perú que dan cuenta de cuáles son las propuestas de cada uno de los candidatos, y efectivamente Verónica Mendoza y Democracia Directa, los dos partidos, digamos, de izquierda que se presentan en estas elecciones, son los únicos que proponen un control ciudadano sobre y comunitario sobre el accionar de las mineras, y proponen también un observatorio ligado a las organizaciones de derechos humanos sobre cómo el Estado enfrenta las situaciones de conflicto social, no solamente socioambientales, sino también todo tipo de conflicto social, incluido el conflicto que tiene que ver con los gremios. Y eso me pareció una propuesta bastante interesante. El candidato de Democracia... Directa, Santos. Un personaje, yo estuve leyendo un par de artículos, un personaje muy interesante, un tipo que ayer fue al debate presidencial, en ese que se transmitió en televisión, y fue esposado, porque el tipo está en cana. Fue gobernador de Cajamarca y justamente se lo llevaron preso por defender a los pobladores frente a la represión en contra de las mineras, y está desde hace 2 años, desde 2014, que está preso y que se enfrenta a una serie de juicios por desacato a la autoridad, varios juicios, y sin embargo es candidato a presidente. Tiene una intención de voto muy baja, pero es un personaje muy interesante. Estaría como para tratar de coordinar y contactar para ver un poco. Va a ser difícil quizás en una cárcel peruana poder hablar con un candidato presidente, pero quizás en una de esas, en estas semanas, podemos ponerlo las pilas y ver si lo conseguimos. Estaría bueno, estaría muy bueno. Bueno, te propongo ir a escuchar un poquito de música que viene justamente del Perú y que tiene que ver con el clima electoral que se está viviendo en estos momentos. Un temita que salió hace muy poquitos días y que se refiere efectivamente a la campaña electoral en el Perú. Estamos hablando de la banda que se llama Salta y el tema es Outsider. ¿Quién podría ganar las próximas elecciones? Hoy desperté con las ganas de no hacer nada por ti, pararme en mis cuatro patas y no parar de mentir. Yo quiero ser presidente desde tu puto país. La plata llegará sola y sonreír, sonreír. Ese soy de mí, porque mi forma de vida no es un suceso entre cosas que la amistad de la tarde se joven todavía, y que me estoy arrugando, que me mude a palacio, que mi pueblo está esperando. Promesas, porque tengo la mejor propuesta, y este es el pueblo que quería. Soy educado y llevando todos los domingos, sé que lo voy a lograr. Te voy a gobernar. Hoy cambiaré mis almohadas por un sillón de tapiz. Me lameré las pelotas, daré la vida por ti. Yo quiero ser presidente desde tu puto país. La plata llegará sola y sonreír, sonreír. Ese sonreír, porque me forma yo cuidando esos sucesos entre cosas que la amistad de la tarde no se joven todavía, y que me estoy arrugando, que me mude a palacio, que mi pueblo está esperando. Esas promesas, porque tengo la mejor propuesta, quizás el pueblo me crea. Soy educado y me daño todos los domingos, Te voy a gobernar. Falsas promesas, yo te tengo la mejor propuesta. Quizás el pueblo me crea. Soy educado y me daño todos los domingos. Sé que lo voy a lograr. Tengo la mejor propuesta, quizás el pueblo me crea. Soy educado y me daño todos los domingos. Sé que lo voy a lograr. Te voy a gobernar. Lombelico del Mundo, desde el sur. Último bloque de Lombelico del Mundo, este programa inaugural de la cuarta temporada, la 2016, para este programa de política internacional que hacemos desde Radionauta FM 106.3. Mucha gente se ha comunicado, sobre todo a través de las redes sociales, a través de los twitters, ¿sí? Los tweets que van mandando, mucha gente que nos escucha, amigos, como por ejemplo Emiliano Guido, un amigo que descubrí que tenemos en común, Fer. En realidad, yo no tengo trato personal con él, pero sí he hablado varias veces, nos hemos pasado alguna que otra información. Compañero de luchas y de también alguna que otra fiesta en los 90 y 2000, que bueno, ahora hace varios años que no lo veía y nos reencontramos hace poco a partir de una mini entrevista o de unas reflexiones que me pedía para una nota que él publicó el año pasado en la revista Crisis, donde está trabajando. Claro. Gran periodista también. Él estuvo trabajando en Tiempo Argentino. Y en Miradas al Sur, yo lo conozco. Claro. Sí, bueno, un gran saludo a Emiliano, que dicho sea de paso, es una de las personas que hemos invitado a sumarse de a poquito aquí al Lombelico del Mundo, a dar una mano. Obviamente el espacio está completamente abierto. Lo mismo para el otro amigo, Leandro Morgenfeld, que también ahí a través de las redes sociales ha mandado su buena onda. Y que en los últimos tiempos lo vi en televisión por todos lados a Leandro. Lo llamaban para hablar de la visita de Obama, así que evidentemente ha laburado muy duro y muy bien, así que un saludo a él también, como al amigo Diego Pebete Paz, que está del otro lado escuchando, como siempre, el Lombelico del Mundo, y que inclusive ha integrado esta mesa en más de una ocasión. Un saludo a Pebete, con el que ayer nos comimos un muy buen asado en La Matanza con otros amigos y compañeros. Mira vos. Bueno, ayer nos enteramos de lo que tiene que ver con el tema de los Panama Papers. Esta nueva moda que se ha establecido a partir de anoche de pegarle a los grandes del mundo a partir de sus sociedades offshore, y que involucra no solamente a políticos, incluye a mandatarios y exmandatarios. El actual primer ministro de Islandia está al borde de perder la confianza en el parlamento islandés, justamente por el gran revuelo que generó todo esto, e inclusive otros más cercanos también están complicados con respecto a este escándalo. Y hay mucha gente, ¿sí?, que está tratando de entender de qué se trata todo esto. Bueno, en principio diría que es el hecho noticioso más relevante del año, como para darle la magnitud que tiene, que apenas está empezando a brotar la información, y que se espera seguramente que haya mucho más revuelo en referencia a esto, y que trata de uno de los grandes problemas internacionales, como es el lavado de activos y todas las sociedades secretas, ¿no? Que cuando hablamos luego, no sé, los casos de corrupción en Brasil o las diversas campañas, etcétera, todas pasan por paraísos fiscales. Es muy interesante que prácticamente todos los temas de los cuales estuvimos hablando desde que arrancó el Ombelico del Mundo a las 3 hasta ahora tienen como un hilo conector que es los Panama Papers, ¿no? Todos están vinculados a estos papeles que se filtraron. Ahí siempre hay un temita, ¿no? ¿Quién los filtró? ¿Por qué? ¿Con qué objetivo? Y qué sé yo. Pero Brasil, Perú, están todos metidos en eso. Así es, en principio, para comentar brevemente, algún despistado que esté escuchando, lo que se trató de esto es, como decías vos, una información anónima que llega a un diario alemán, el, si me sale, a ver, Süddeutschen Zeitung, es un diario muy conocido igualmente, y con la cual los 300 periodistas de todos diversos países del mundo empiezan a trabajar y revelan documentos de un estudio de abogados de Panamá, el estudio Mossack Fonseca. Documentos desde el año 77 al 2015 y algo principios de 2016 también, en donde, bueno, como decía, están involucrados una serie de políticos, magnates, deportistas, actores, todos los que pasan por los paraísos fiscales y que han sido clientes de este bufet de abogados están siendo revelados. ¿Quién es este señor Jürgen Mossack? Es el padre, integró la Waffen-SS, el brazo armado de la temible organización del partido nazi, para empezar a develar de, también, ¿no?, de dónde viene. Padre de uno de los fundadores de este bufete de abogados. Exacto. Que después de la Segunda Guerra Mundial negocia con Estados Unidos, le ofrece, funciona como informante de Estados Unidos y termina yéndose a Panamá. A partir de que esto es una información que revela este consorcio de periodistas, que los archivos de inteligencia de Estados Unidos indican que el padre de Mossack llegó a Panamá, donde ofreció sus servicios de espionaje a la CIA, la Central de Inteligencia de Estados Unidos, sobre la actividad comunista en Cuba. Mira. Ese es el padre de este señor Mossack, que integra el bufete de abogados con Manuel Fonseca. Fonseca, por su parte, hoy estamos hablando de Brasil y esta serie de vinculaciones y conexiones que había en los temas que tratamos hoy. Bueno, Fonseca, el 11 de marzo de este año, hace no más que 3-4 semanas, pidió licencia por un año para defenderse de la acusación de haber participado en maniobras para ocultar parte de los multimillonarios fondos desviados de la petrolera estatal Petrobras. Mira vos, así que todo tiene que ver con todo, ¿no? Todo tiene que ver con todo, y como todo tiene que ver con todo, también, como hablamos de Perú, bueno, Perú está señalizado o de hecho, en este caso, en los papers, Panama Papers, dos de los grandes financistas de la candidatura de Keiko Fujimori están señalados en la lista de los papers. Incluso Kuczynski, bueno, como vos mencionabas, lo único que hizo fue escribir una carta de recomendación a un amigo que después termina conformando una sociedad. La vinculación no sería muy fuerte, pero sí la que tiene que ver con Fonseca y con Keiko Fujimori. Entre los clientes de Mossack Fonseca fueron el socio del expresidente del partido aprista, Alan García, en la librería más comercial de Lima, Jaime Carvajal, el exministro de Salud del segundo gobierno de García, Hernán Garrido Leca, y Virgilio Acuña, congresista de Alianza para el Progreso y hermano del ex candidato presidencial Sergio Acuña. Uno de los que bajaron justamente por, bueno, Acuña lo acusaban de no haber seguido la ley de partidos para la designación del candidato a presidente interna al partido que representaba. Es uno de los dos que bajó justamente la justicia electoral. El hermano también aparece en las listas de los Panama Papers. Eso en relación a los temas que hablábamos, pero tal vez el tema más significativo en Argentina es justamente el señor Mauricio Macri, nuestro presidente, que figura como directivo, ¿no?, de una sociedad en la que cuenta el padre y un hermano, que estuvo desde el 98 a 2009. Se le está hackeando al señor Mauricio Macri en relación en que no las declaraciones juradas, que cuando ya como jefe de gobierno no indicó esta sociedad, se ampararon en el gobierno de que no habría recibido dinero, por lo cual no tendría que mencionarla, lo cual es sospechoso, ¿no? Estamos hablando de paraísos fiscales, lavado de activos, etcétera, evasión de impuestos. Pensando a la vez en el marco de lo que fue otro gran escándalo que ha sido tapado, como está siendo tapado este tema de Macri, si uno ve los medios de comunicación, si ve La Nación, ve Clarín, hoy en Clarín era una foto gigante de Jaime en la cárcel, claro. Y el título abajo, sin foto, sin nada, de Macri vinculado a los Panama Papers. Que además ayer también fue la tapa de Jaime en la cárcel. Claro. ¿No? Y también es interesante en el tratamiento mediático cómo desaparece otro de los imputados, es Grindetti, el actual uh-huh. intendente de Lanús, que fue ministro de Hacienda durante todo el mandato de Macri como jefe de gobierno. Y sin embargo aparece la noticia de que Grindetti es uno de los señalados, pero no aparece directamente vinculado en los titulares, por ejemplo, esta relación política tan estrecha con Macri. Y como contrapartida, sí, en el caso aparentemente el ex secretario de Néstor Kirchner y de Cristina, que también está señalado en los Panama Papers, sí lo involucran o lo ligan desde los títulos a estas figuras políticas, ¿no? Como los medios, como actores políticos, también van determinando o señalando el marco de lo que hay que pensar en relación a este caso. Sí, principalmente diría, ¿no? Acá la corrupción ha sido un arma fundamental de todos estos sectores, justamente en este tipo de estrategias que estamos mencionando, o como ocurre en Brasil, y que acá en Argentina también el tema de la corrupción ha sido el gran indicador para la toma de decisiones de los votantes y que Macri hoy haya ganado, cuando hablábamos de Aníbal Fernández como en la provincia de Buenos Aires y el no carisma de Aníbal en relación a estos temas. Y su prontuario aparte. Y su prontuario, claro. Por supuesto. Pero lo que más significativo, y quiero hacer hincapié en esto, es todo el tema de las 4.000 cuentas que ha sido develado, esto del arrepentido aquel del HSBC, que mencionaba que los argentinos, había 4.000 cuentas de argentinos, sí, en el HSBC de Suiza, por un monto de alrededor de 7.900 millones de dólares, para poner en relación, cuando hablamos de corrupción en Petrobras, se habla de 2.500 millones de dólares en alrededor de 8, 9, 10 años. Acá estamos hablando de 4.000 cuentas del HSBC de argentinos que mandaron su plata al exterior sin pasar por el fisco argentino, son 7.900 millones de dólares, según lo que decía Pepe Sbatella, quien hasta hace poco estaba en la Unidad de Investigaciones Financieras, y que fue reemplazado, ¿por quién? En este nuevo actual gobierno, por la señora Talerico, la abogada defensora del HSBC, y por Federici, otro abogado relacionado a estos temas. Sí, eso es increíble. La verdad que haber puesto a la abogada defensora del HSBC en ese lugar a investigar justamente algo que tenía que ver con el HSBC es impresionante. Sí, pensando también de quiénes son esos actores que tienen las cuentas en el exterior, ¿no? Estamos hablando de Cablevisión, Loma Negra, Pueblo Tabaco, Central Puerto, bueno, un montón de actores, que incluso Pradegay como encargado de la fortuna de la señora Amelita Fortabat, utilizó ese mecanismo que propiciaba la sede de Argentina, el HSBC, cuyo directivo principal, el presidente Gabriel Martino, había sido ya denunciado en su trabajo en México por justamente lavar activos del cartel de Sinaloa por 7.000 millones de dólares. En ese entonces Batella decía que el señor Martino tendría que estar totalmente preso por ese, claro, caso. Ha sido separado en su momento, incluso lo tuvo una interpelación en la comisión bicameral que se había armado en relación a las cuentas del HSBC. Y en febrero, ¿qué sucedió? Fue restituido como presidente del HSBC de Argentina en el marco, ¿no?, de esta nuevas situación. Épocas. Es increíble ver cómo estas grandes empresas a nivel internacional operan, y en muchos casos lo tienen que hacer amparadas a partir de pantallas de empresas offshore, palabra muy de moda en estas últimas horas. Y uno de los temas que quizás que tiene que ver con lo que charlábamos recién, la situación en Argentina y todo lo demás, pero que quizás debería ser un poco más de ruido y sobre el cual seguramente vamos a saber dentro de muchísimo tiempo, cuando se empiecen a analizar esos 11 millones de papeles que se han trapelado, ¿no?, que se han dado a conocer en el día de ayer, tiene que ver con la actuación de muchas de las empresas a nivel multinacional sobre cómo, por ejemplo, intentan evadir impuestos en países del mundo que necesitan de ese dinero. Yo me imagino, por ejemplo, una multinacional extractora de minerales o de petróleo en cualquier país de África que intenta evadir miles de millones de dólares justamente a través de este tipo de empresas offshore, y que esos miles de millones de dólares no van a los estados que necesitan todo eso. Un ejemplo bien nuestro y que que me parece, para dar una punta quizás a algún que otro periodista de investigación que esté en el tema, me parece que habría que investigar muy bien qué relación puede llegar a tener todo esto con el contrato YPF Chevron, por ejemplo, teniendo en cuenta que lo poco que se sabe de todo eso tiene que ver justamente con la configuración de empresas offshore en otro paraíso fiscal, en este caso se encuentra en los Estados Unidos, en el estado de Delaware, a donde Chevron e YPF fundaron una serie de empresas offshore para poder operar. YPF funda las empresas y se las da, es dueña, pero se las da completamente en manos a Chevron, y a partir de ahí es que se empieza el acuerdo para utilizar los yacimientos de Loma de la Lata, por ejemplo. Este tipo de cosas, bueno, si vamos a buscar los 11 millones de papeles y nos ponemos finos, vamos a encontrar millones. Sí, yo algo que pensaba, ¿no? Viendo todo este tema de los Panama Papers, no podía dejar de pensar, cuando fue Eduardo Asualdo, un gran economista argentino, a hablar acerca de la deuda externa, ¿no? Que finalmente aprobó el Senado de la Nación, él mostraba muy clarito cómo en los últimos 30, 40 años, a medida que el país se fue endeudando, la curva de endeudamiento de la deuda externa del país iba a la par de la curva de fuga de divisas. Ajá. Y esto lo que muestra en definitiva son esos mecanismos, ¿no? Cuando todo el tiempo hay un discurso de que tiene que venir inversiones a la Argentina para que el país crezca, para producir trabajo, y bueno, todo el discurso este que ya sabemos que se viene dando, en definitiva uno, bueno, hay plata también en Argentina, nada más que los grandes actores que concentran ese dinero fugan a través de estos mecanismos las posibilidades, ¿no?, que tiene el país en definitiva de su crecimiento. Ahí el gran Facundo Pérez, compañero de aquí de Radionauta, me hace llegar una nota que dice que, bueno, se terminó de descubrir que Mauricio Macri es vicepresidente de otra empresa en Panamá que aún está activa. Es decir, el tema, la defensa que él tenía que ver con que la empresa de la cual él supuestamente tenía activos se había cerrado en 2009 y que ya no tenía nada que ver con todo ese tipo de ámbitos, qué sé yo. Bueno, parece que figura en la firma Cajemulla Sociedad Anónima, ¿sí? Fundada en mayo de 1981 por el padre de Mauricio Macri y por el cual actualmente es vicepresidente, y la firma está en actividad, con lo cual obviamente se suman nuevos indicios al hecho de que, bueno, se intentaban o se intenta a toda costa fraguar activos del país para no pagar los impuestos correspondientes. Sí, me parece que la pregunta ahora, ¿no?, ¿qué van a decir? ¿Qué van a decir? Porque, digamos, un poco uno sabía de todos estos temas, sabía de cómo se enriqueció su padre principalmente, ¿no?, a costilla de las dictaduras militares argentinas, etcétera. Pero esto claramente los deja expuestos a nivel internacional, por más que acá los medios, grandes medios de comunicación, intenten ocultarlo, negarlo, por lo menos disminuirlo. Es un papelón internacional el del señor Mauricio Macri. Entonces, bueno, ¿qué van a decir? Antes de cerrar, les pasamos algunos de los datos de la agenda de la semana a nivel internacional y que tienen que ver con varios tips, ¿sí?, para ir siguiendo durante esta semana. Hay que ver qué está sucediendo en Francia, en la Place de la République, porque nuevamente la policía intentó desalojar a quienes vienen ocupando la Plaza de la República, Plaza Central de París, que está tomada desde el viernes pasado y que ha dado vida a un nuevo movimiento muy similar a Occupy Wall Street o los indignados del 15M en España. Bueno, la policía ya intentó desalojar tres veces. Hoy, en este momento, vuelven una vez más ahí a la plaza. Hay que tener en cuenta que lo que decíamos, ¿no?, mañana va a haber una nueva marcha en contra de Keiko Fujimori en Lima, y también mañana se va a realizar, y esto quizás te interesa para ir siguiendo todo el tema de lavado de cuentas en Suiza y todo lo demás, se va a realizar una nueva audiencia en el Vaticano por los Vatican Leaks, ¿no? ¿Se acuerdan toda esa información que empezó a surgir a partir de las cuentas que varios jerarcas de la Iglesia Católica mantenían en varias partes del mundo y cómo también se desviaban fondos a partir de todo eso? También el miércoles, y eso, Fernando, a vos quizás te va a interesar, se va a hacer una nueva audiencia con respecto a los familiares familiares de Nicolás Maduro que están siendo acusados o juzgados en Nueva York. No me acuerdo exactamente cuál era el cargo. Ah, por narcotráfico. Uh-huh. ¿Sí? Supuestamente estarían ligados a una banda narcotraficante y el miércoles va a haber una nueva audiencia ahí en Nueva York. Esto entre lo que hay que seguir durante la semana, además de la puesta en escena, la puesta a punto del tratado entre la Unión Europea y Turquía sobre el tema refugiados. Van a haber una serie de reuniones durante la semana en Bruselas para la puesta a punto de, sobre todo, el sistema militar para tratar de evitar que los refugiados sirios, sobre todo, lleguen a las costas de Grecia. Así que vamos a ver qué sucede con todo eso. Eso para tomar unos apuntes para la semana que viene. Muy simpático esto último que acabas de decir, ¿no? Sí. La respuesta a los problemas migratorios a partir de las guerras. Y un último también comentario, es una actividad que es local, pero que tiene implicancias continentales como mínimo, es la a partir del intento de silenciamiento del gobierno argentino del canal Telesur, del canal multiestatal Telesur. Mañana a las 5 de la tarde, mañana 5 de abril, a las 5 de la tarde se va a hacer un abrazo a la sede de Telesur Argentina, que está ubicada en Esmeralda 909, en la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Así que también me parece interesante comentarlo. Bueno, esto ha sido todo para este primer programa del Ombelico del Mundo 2016, cuarta temporada. Volvemos con todo. Como habrán escuchado, tenemos realmente muchísimo para contar, muchísimo para decir, muchísimo para analizar. Así que, la invitación es a conectarse nuevamente a través del www.radionauta.com.ar o en el 106.3 de su dial, si se encuentra en la ciudad de La Plata. El próximo lunes a partir de las 3 de la tarde, vuelve L'Ombelico del Mundo. Señor Fernando Vicente Prieto, muchísimas gracias. Un saludo, gracias por recibirme nuevamente aquí. El señor Juan Ignacio Arechaga, muchas gracias. Gracias a vos, Federico. Un gusto estar ahora como compañero de este programa. Agradecemos a Pablito el Pulpo Lesiani también, que está detrás de los controles, y como siempre, sin la gente como los operadores de Radionauta sería imposible llevar adelante todo lo que hacemos aquí en esta radio comunitaria, alternativa y popular, que tiene muchísimo para decir, así que quédese escuchando Radionauta. Nosotros nos volvemos a ver el próximo lunes, así que adiós. ¡A bailar! We'll be right back.